back into orbit. Equatorial landmines useful in precious metals. Colts in his cotton. ¿Cómo les va? Juan Carlos Proust los saluda en esta noche tan especial, tan linda como lo son todas y mucho más hoy, ¿eh? Una noche fresca, feaza dirían algunos, re linda diría yo, a mí me va bien todo, ¿eh? Siempre con un día como el de hoy o el de estos días atrás, mucha lluvia, no se pueden hacer algunas cosas, se podrán hacer otras. Bueno, obviamente no colgar la pilcha afuera, como decíamos en el blog, ni sacar a pasear al perro, pero un montón de cosas que se pueden hacer, entre ellas, bueno, obviamente estar un poquito en familia, aguantando quizá, ¿no? Esta cosa de estar mucho tiempo todos juntos. No es mi caso, ¿no? Yo estoy con mis hijos que acaban de llegar de vacaciones y los estoy disfrutando mucho. Otra de las cositas que podemos hacer, y justamente a esta hora, hoy en el Día del Amigo, ¿eh? Felicidades para todos nuestros amigos que nos siguen de hace muchísimo tiempo, como los que nos siguen de hace poquito. Felicidades, Luisito. Luisito sigue en controles. A todos nuestros amigos y conocidos en este Día del Amigo. Vos sabés que yo estaba como medio perdido, tuve que preguntar, che, ¿cuándo es el Día del Amigo? Hoy. Bueno, aquí estamos festejando este especial día con muy buena música y también haciéndole frente al fresquete, que por suerte ya está aflocando un poquito, ¿eh? Bueno, las cortinas de hoy un poquitito moviditas, un blues rock, rock pesadito, rock norteamericano, rock inglés. Porque, bueno, un poquito más adelante en el blog lo aclarábamos, ¿no? Estamos viendo una serie de televisión por estos canales de streaming, ambientada a principios del siglo, ya vamos a comentar algo. Y tiene una música de la Gran 7. Aparte de que la serie está realmente fenomenal, ya vamos a comentar algo. Y a hablar de ella un poquito más y escuchar la música. Pero mientras tanto, durante todo el programa van a ir sonando las cortinas de esta serie. Bueno, en el arranque, un gran saxofonista con un sonido quizá un tanto así como añejo, ¿no? A mí se me ocurre eso, ¿no? Si bien este hombre, David Murray, tiene apenas digo yo, 63 años, la misma edad que Pat Metheny, por ejemplo, nacido en el año 55, pero toda la música que yo le escuchaba a David Murray, el saxofonista tenor, es así como un tono muy, muy añejo, si quiere, ¿no? Allá como sacado de esas películas o de esos viejos discos de los 50, incluso antes también. Este disco, bastante reciente, publicó el sello Motema Music el 16 de febrero de este año, Blues for Memo. Porque, bueno, hay una historia muy, muy particular, muy linda, que habla que para este proyecto se reunió con el poeta y actor Saul Williams, un poeta y además, bueno, se lo escucha ahí en el tema que escuchábamos recién, el tercero, Cycles and Seasons. Pero en la gran mayoría de los temas el hombre recita algunas letras de un muy conocido poeta, Amir Ibaraka, que aparentemente es muy amigote de este Saul Williams, el poeta y actor que participa en este disco, Blues for Memo. Y que, bueno, en el sepelio, en el velatorio de Amir Ibaraka, recitó poemas de él, ¿no?, de Amira. Y parecía como que así, bueno, Amir Ibaraka había sido un importante y legendario luchador por los derechos civiles. Y fue tal el golpe que provocó en este su gran amigo Saul Williams, que en algún momento Williams como lo increpó, ¿no?, como para que saliera del ataúd y continuara con su trabajo importante. Bueno, obviamente que Ibaraka estaba mucho más allá de todo eso, de levantarse y después de continuar con lo suyo, le pasó la posta seguramente a muchos. Pero bueno, esto llegó a oídos de David Murray, que además eran también cercanos con el poeta y actor Saul Williams. Y bueno, ¿y qué tal si hacemos algo? ¿Qué tal si utilizamos los versos de Amir Ibaraka para rendir a un homenaje a un importante pionero de la escena yacera turca, fundamentalmente de la ciudad de Estambul, un tal Mehmet Memo Uluj? Y fue así que de ahí salió este Blues for Memo, que publicó el sello Motema Music el 16 de febrero de este año, con una banda realmente fenomenal, ¿eh? Bueno, era a cargo del saxo tenor Orrin Evans en piano, el gran pianista Orrin Evans, otro también celebradísimo músico, el baterista Najid Waits, Yaribu Shahid, un bajista, contrabajista desconocido, el mencionado Saul Williams, Craig Harris en trombón, Jason Moran, el gran pianista Jason Moran, en este caso tocando piano eléctrico, bueno, y un tal Aitak Dogan con un instrumento desconocido para mí, el Kanun, no sé lo que es eso, y Mingus Murray en guitarra. Lindo, lindo disco, una linda tapa también para Blues for Memo. Bien, teléfono 424-267 421-754, nuestro celular, nuestro móvil para exclusivamente mensajes de voz y de texto, 1560-3615. Aquí estaremos por espacio de una hora y pico, escuchando muy buena música que sigue con esto. Vos sabés que este disco lo tengo hace rato ya, ¿eh? Viste cuando lo escuchás un poquito así y medio como que si no te pega de entrada, lo vas dejando, qué error, ¿no? Porque volvemos a repetirlo, ¿no?, otra cosa, ¿no?, otra vez lo de siempre, ¿no? De ahí la idea del disco completo de los martes. Porque hay muchísimos discos que de golpe uno descubre o redescubre. ¿Por qué dejé pasar esto, no? Que sí es realmente fenomenal. Independientemente de las críticas que pueda tener, que para este caso son fenomenales, ¿no? Hablamos del guitarrista estadounidense Julian Lach, cuyo último trabajo discográfico, Modern Lore, que publicó el sello Maccabi New el 2 de febrero de este año, lo pone a la altura, digamos, de casi de un prócer, de un nuevo prócer de la guitarra eléctrica jazzera. Escuchamos a Julian Lach, Modern Lore. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Ahí se van mezclando las cortinas bien rockeras de la serie inglesa, producida por la BBC, los Peaky Blinders. De esa serie hablábamos, fenomenal, les recomiendo muchísimo. Con una música fantástica allá, vamos a escuchar algo de ellos, de la banda sonido original de esta serie, un poquitito más adelante. Lo que fue recién, Julian Lach, Modern Lore, publicó Maccabi New Records el 2 de febrero de este año. El segundo álbum para el sello Maccabi New de este fenomenal guitarrista estadounidense. Y acá, bueno, alguna data publicada. Hoy tuve más suerte, ¿no? Con las datas de los discos. Bueno, obviamente para los más conocidos siempre hay mucha más información. De hecho, me he llevado algún chasco con algún otro que no tan conocido, donde no pude obtener tanta información como en este caso. ¿Qué es lo que dice la data del propio sello Maccabi New y además de la página oficial del guitarrista Julian Lach? Que bueno, su anterior y muy celebrado debut para el sello Maccabi New en el año 2016, Al Blight, así se llamó este debut para el sello Maccabi New. ¿Qué es lo que pasaba en aquel disco? Bueno, el álbum estaba producido por un muy amigo de él, el cantador Jace Harris. Y además estaba muy centrado en lo que él llama el jazz pre-bebop, ¿no? Así lo menciona él. La música country, el jazz, el swing estaban en ese extraño periodo del salvaje oeste, comenta el guitarrista, ¿no? Y un vuelco así muy sustancial en este segundo álbum Modern Lore, en donde él intenta cambiar eso, salirse un poco de las causas muy naturales, en esta búsqueda, ¿no?, de inspiración constante. Y se fue en busca de el rock, ¿no?, de los próceres del rock, pero de lo que él llama el rock temprano, ¿no? Y dice, bueno, ¿dónde estoy acá? La última vez, hablando de aquel disco Array, fue específicamente una combinación de la guitarra eléctrica como voz principal, interactuando con esas canciones pre-bebop. Quería hacer un disco de jazz de la forma en que siempre había anhelado hacerlo. Habla de este disco, recuérdala. Modern Lore es la evolución de ese sonido a través de la lente de composiciones originales. Estas piezas están más bien diseñadas en la imagen del rock and roll temprano, Little Richard, Bob Diddley, entre otros, ¿no?, donde la primera medida de la música establece el tono para toda la experiencia. El sonido de la banda impulsada por estos surcos y la guitarra es una voz mucho más explosiva, más dinámica. Bueno, así da una ligera explicación, ¿no?, del rock, de la inspiración para este disco, ¿no?, basándose en el rock temprano. Ciertamente muy diferente de lo que yo le he escuchado a este guitarrista Julian Lach con este Modern Lore, Maccabi New Records, el 2 de febrero del año en curso 2018. Al Pryor en teclados, Jess Harris en guitarra acústica, Scott Cooley con trabajo, Kenny Wilson batería, el propio Lach en guitarra y composición, Tally Chester teclados. Muy bien, fenomenal, re lindo, ¿no? Hablábamos hace un momentito también de que este hombre se está llevando todas las miradas y todos los galardones y todos los aplausos y palabras de aliento y de admiración de una inmensa mayoría de la prensa especializada estadounidense, Julian o Julian Lach. Vamos a pasar ahora a esto. Vos sabés que este muchacho Brian Bromberg, bajista acústico y eléctrico, fenomenal, ¿no? Realmente impresionante lo que toca este tipo, es una cosa increíble, y ya lo hemos escuchado un montón de veces, pero es una caja de Pandora, ¿no? Porque por ahí te saca discos acústicos, en donde hace pero maravillas con el contrabajo acústico, con el contrabajo, con ese puntillo realmente infernal, una cosa, composiciones originales también, toca el piccolo bass de una manera que retocado así digitalmente o electrónicamente, suena como una guitarra eléctrica, lo hemos escuchado mucho acá, haciendo eso. Y de golpe también mucho, porque tiene un recorrido importante dentro de lo que es, conocemos como el smooth jazz, ese subgénero del jazz muy, muy vilipendiado, muy, muy menospreciado, con esos apelativos de música de ascensor, de salón de espera, ¿no? Como una música de consumo muy barata. De hecho, hay pila de músicos del smooth jazz que hacen gala de eso, ¿no? Pero hay otros que suenan realmente muy, muy bien. Brian Blumberg es una de esas sanas excepciones. Tengo que decir que este disco, Thicker Than Water, no es lo mejor que yo he escuchado dentro de este género. También publicó McAvenue el 13 de julio de este año, hace poquitos días, este Thicker Than Water. Pero bueno, hace de las suyas y siempre es una delicia escuchar la música de este gran, gran, gran bajista eléctrico y acústico, Brian Blumberg. Thank you. Bueno, escuchamos a Brian Bromberg, su último trabajo discográfico, Thicker Than Water. Publicó Maccabi New Records el 13 de julio de este año, 13 cortes en los que utiliza instrumentos diferentes, ¿no? 13 instrumentos diferentes para cada uno de los cortes. Bueno, una pila de músicos participan en este trabajo. Saxofonistas, uno, dos, bueno, un montón, como 7, 8. Doug Webb, Everett Harp, como los más conocidos. ¿Quién es más? Bueno, vamos a nombrar los que conocemos, ¿no? El legendario percusionista peruano Alex Acuña, Lenny Castro también en percusión, la trompeta de Randy Brecker, que desconozco si toca en este tema particularmente, en particular que escuchamos recién, porque los trompetistas son cuatro diferentes, ya decimos, ¿no? Utiliza combos diferentes, tanto como instrumentos diferentes, para los 13 cortes que tiene este disco. Bueno, ustedes habrán escuchado sobre el final del tema ese punteo así muy, muy, muy guitarrista, muy guitarrero, quiero decir. Bueno, ese no era el guitarrista invitado, que te digo quién es. Paul Jackson Jr. y Janine Arnold, que se hacen cargo de la guitarra, pero en guitarra secundaria, ¿no? Ese fue el piccolo bass de Brian Bromberg tocando con esa velocidad de punteo impresionante, ¿eh? Hacíamos mención hace un momentito acerca de los diferentes discos y la paleta, increíble paleta musical de este hombre. Bueno, hay un disco que hay que escuchar, es Bromberg Plays Hendrix. Como un bajista acústico eléctrico va a tocar música de Hendrix. Bueno, obviamente que lo puede hacer, pero con el piccolo bajo, con el piccolo bass, tocado a esa manera, de esa velocidad de digitación realmente impresionante, suena a Hendrix, te digo, una cosa. Bueno, y hay otro disco también llamado Metal, en donde, bueno, parece un disco justamente de música de metal, ¿no? Impresionante. De ahí a, por ejemplo, a uno de sus últimos discos, It's About Time, de Acoustic Project, un, como su nombre le indica, un proyecto acústico, donde él se hace cargo del contrabajo. Te digo que suena de una manera realmente fenomenal. Bueno, hay una cantidad de discografía, su web, estoy espiándolo en este momento, bastante prolija, con muchísima información, muy buen diseño, como para visitar. Bien, vamos a... mucho bla bla, compañero, vamos a seguir con esto. Alexi Toamarila, es un gran pianista finlandés. Participa aquí al frente de sus propios proyectos, pero también el hombre es músico de sesión de otros grandes grupos que han pasado por aquí, algunos otros desconocidos que ya vamos a mencionar. Es una de las figuras más relevantes en la actualidad dentro del panorama jazzero, y ya ha pasado, ¿no? Su sonido ha viajado la cantidad enorme de kilómetros hacia este lado del Océano Atlántico, y ha llegado a oídos de, por ejemplo, de Brad Mehldau, quien ha dicho: este tipo de madurez en un músico es realmente más la excepción que la regla. Estoy definitivamente entusiasmado con el futuro de este pianista, dijo Brad Mehldau de Alexi Toamarila. Realmente suena lindísimo, fenomenal. Realmente, viste que buenos músicos hay, pero pila. Muchas veces hay muchos haciendo casi lo mismo, lo cual es un gran mérito, ¿no? Tocar un estándar, por ejemplo. El estándar suena como el estándar mismo que conocemos. Pero en manos de grandes talentos puede haber un plus, ¿no?, que marca la diferencia. Ese es el caso de Alexi Toamarila, que acaba de publicar bajo el sello Edition Records Kingdom este último 5 de mayo. No, perdón, acaba, no, año 2017, ya estoy yo. Publicó el año pasado Kingdom Edition Records el 5 de mayo del año pasado, 2017. Alexi Toamarila piano, Max Edelstein con trabajo, que aquí como músico de sesión, pero como líder de banda, recibe los servicios de Alexi Toamarila como músico de sesión. Olavi Lujinvuori en batería. Kingdom Alexi Toamarila Trio. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno. Bueno, escuchamos al pianista finlandés Aleksi Tuomarila, la frente de su trío, compuesto por Mats Eilersten en contrabajo y Olavi Luhivuori en batería. El músico del futuro, dicen la prensa especializada, una de las próximas grandes ofertas en el piano de jazz, dice el Jazz Times. Y bueno, estoy leyendo otras por aquí, diarios online europeos y americanos y norteamericanos. Pero lo que más destaco es lo que comentábamos un momentito antes de escuchar el tema, ¿no? Las expresiones del pianista Bram Eldau. Las repito, este tipo de madurez en un músico es realmente más la excepción que la regla. Estoy definitivamente entusiasmado con el futuro de este pianista, joven pianista, nacido en el año 74, que ha venido a de alguna manera, a tomar la posta, ¿no?, de otros grandes músicos europeos y, por qué no, desde el lado del Chaco también. Decíamos que formando parte de algunos otros grupos, por ejemplo, forma parte de los proyectos activos del trompetista polaco Tomás Stanko, con su último quinteto, con su último gran quinteto, ¿no?, según las propias palabras del trompetista. ¿Quién es más? Bueno, decíamos el grupo Skydive de Mats Eilersten. Skydive es un grupo, algunas cositas hemos escuchado acá, un jazz rock, un rock o un grupo de fusión muy particular, realmente lindísimo lo que hemos escuchado de Skydive, al frente Mats Eilersten como líder del grupo. ¿Quién más? Manuel Dunkel Quartet. ¿Quién más? Bueno, algunos otros que no conozco. Bueno, estos son los proyectos en los cuales participa, amén de sus propios proyectos al frente de su trío, como decíamos hace un momentito, Mats Eilersten con trabajo o la Luhivuori en batería. Kingdom es este último trabajo discográfico del trío, publicó Edition Records el 5 de mayo del año pasado, 2017. Dejamos esto, nos vamos a esta otra, una de las grandes sorpresas. Te digo, bueno, por aquí hemos escuchado un disco hace algún tiempito atrás de la pianista y cantante brasileña Ariane Elias, un disco que había estado guardado por ahí 20 y pico de años, el año pasado o el anteaño pasado, no recuerdo muy bien. Dos discos de viejas sesiones nunca publicadas de Bill Evans que vieron la luz, pero lo que acaba de publicar el sello Impulse el 29 de junio último pasado, hace muy poquitos días, es un disco que había estado perdido durante 55 años, grabado por John Coltrane y su cuarteto, Elvin Jones, McCoy Tyner y Jimmy Harrison. ¡Qué cuarteto, mamita querida! Grabado por el legendario Rudy Van Gelder el 6 de marzo del año 1963, estuvo absolutamente perdido durante todos estos años, y por allá apareció. Estaba leyendo por aquí que el sello Impulse publicó en el año 98 una caja con algunos discos de este cuarteto, The Classic Quartet de Complete Impulse Recordings, ¿no?, una colección completa de las grabaciones que había hecho el cuarteto para el sello Impulse. Pero por ahí también en las líneas que acompañaran, las notas que acompañaban o que acompañan la caja, saludí a esta sesión afirmando, a la sesión esta perdida, ¿no?, afirmando que las cintas se habían perdido por ahí, vayan a saber dónde. Sabían de su existencia, pero no sabían dónde estaban, salvo un tema, Bilia, que fue apareciendo en diferentes registros o publicaciones del Coltrane a lo largo de los años. Pero nunca, jamás, este disco, que se publicó bajo el nombre Boot Direction Advance The Lost Album, publicó Impulse el 29 de junio de este año, 2018. La revolución que generó la aparición de este disco es, la comparan como del acontecimiento más impresionante y más espectacular de los últimos larguísimos años, 55 años perdidos. Bueno, ellos van un poquito más allá. Digo ellos, la prensa especializada y los gurúes, ¿no?, de la crítica especializada, hablan de que la movida, el terremoto que causó la aparición de estas grabaciones perdidas durante 55 años ha generado un entusiasmo tal que ha sorprendido y entusiasmado y ha excitado a muchísima gente. Tanto que, por ejemplo, en el CCK, aquí de la ciudad de Buenos Aires, se organizó una sesión de escucha de este disco, dice, en el magnífico espacio de la cúpula. Allí los que yo estuve en el CCK, la cúpula es un lugar muy grande, muy abierto, y con una acústica impresionante, ¿no? Ahí se hacen conciertos fuera de las salas principales. Será en formato super audio CD, con una sesión de alta, con un sonido de alta definición para reproducir el estéreo original en el que fue registrado. Este fue el día 4 de julio último pasado, el 5 de julio a las 19 horas en la cúpula, en el CCK. Bueno, entradas gratuitas, etcétera, etcétera. A ver dónde estoy acá. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que elegimos para este, porque te digo que es muy difícil, ¿no?, elegir algo como para entrar en la real dimensión de lo que esto generó, ¿no? Pero vamos a escuchar uno de los temas de este Boot Direction Advance, The Lost Album, último álbum producido por su hijo, ¿no?, Ravi Coltrane, saxofonista, y grabado hace 55 años, John Coltrane. Thank you. Bueno, con perdón de Coltrane y de los fans del jazz más clásico, ¿no? Mezclamos ahí la cortina bien rockera, porque ya inmediatamente vamos a escuchar esto que venimos anunciando del principio. Bueno, qué impresionante esto que escuchamos, porque bueno, este descubrimiento tiene una, cobra una dimensión muy especial, porque estaba leyendo la amplia difusión que se le ha dado al tema y la muy profusa data que podemos encontrar tanto en el sello como en el propio, en la web de Coltrane y tantísimas otras, porque se ha propagado la información y la noticia por todos los medios posibles. Y dan cuenta de esta cosa impresionante, ¿no? De verdadera relevancia, esta sesión, que no es un disco como tal, no es un disco que Coltrane dice, bueno, vamos a grabar un disco, muchachos, ensayemos, vamos a grabar un disco, yo ya tengo el título, bla, bla, bla, bla. No funcionaban las cosas así para Coltrane. Los datos biográficos da cuenta de que el hombre se encerraba en un estudio de grabación, pero para probar cosas, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, su clásico Impressions. En este disco tenemos cuatro tomas de Impressions, cinco tomas de Impressions. El resto son todos temas que ya han sido publicados con dos originales, obviamente sin título. Original intitulado 11.383 y el 11.386, del cual hay varias tomas, ¿no? Entonces, cobra su valor este disco porque además muestra para todos aquellos estudiosos y fanas de la música de Coltrane y la técnica de Coltrane la manera en que el hombre improvisaba y preparaba sus temas, ¿no? Nunca, como decíamos, nunca se encerró en un estudio para grabar un disco y mucho menos de un solo tirón. Lo había hecho, sí, pero con algunos trabajos, como por ejemplo un disco que grabó con Duke Ellington. Y algunos otros que no recuerdo por ahí. Disco junto a Duke Ellington, Ballads, en el año 63. Y bueno, con Coltrane y Johnny Hartman, en julio de ese mismo año, del año 63. Tengo ese disco, John Coltrane y Johnny Hartman. Disco realmente lindísimo. Así muy, ¿no? ¿Qué sé yo? Muy, muy dentro del gusto de Coltrane, no creo, ¿no? Porque suena muy, muy livianito, suena muy así. Johnny Hartman, un gran cantante, que grabaron este disco, que absolutamente fuera de los canales conocidos por Coltrane. Inmediatamente después de esto, bueno, zafé de esto, ahora ha dicho Coltrane, y nos vamos a dedicar realmente a lo que me gusta. Y fue así que grabó estas sesiones que estuvieron perdidas durante 55 años, en donde el hombre prueba una y otra vez. Y definitivamente, según cuenta también el productor, su hijo, Ravi Coltrane, que produce este disco, Boot Directions Advance, The Lost Album, que publicó Impulso este 29 de junio de este año, no era un hombre, como decíamos, de grabar un disco, salvo que una cuestión contractual, así de un solo tirón, sino que probaba. De ahí la gran relevancia, obviamente, de esta cosa, de este plus que tiene, ¿no? De haber sido, aún sabiendo de la existencia de este disco, no apareció por ningún lado y apareció por ahí 55 años después. Bueno, ahí nos vamos con él. Bien. ¿Con los que vamos ahora? Ah, bueno, déjame que abro la data. ¿Dónde está? Y acá está. Bueno, estamos escuchando a la banda de sonido de la miniserie de la BBC británica, Peaky Blinders. Se las recomiendo muchísimo. Vos sabés que mi hijo menor, Isaías, dice, che, vamos a ver esto que está buenísimo. Bueno, vamos a verla. Y realmente atrapa desde el primer capítulo porque tiene grandes actuaciones, un tema realmente fantástico. No decae nunca, ¿no? No, la historia no decae, sino que te invita a ver uno y otro capítulo. Y llama muchísimo la atención también este contraste entre una escenografía, una historia inventada a principios del siglo pasado, en Birmingham, en los suburbios de Londres, una familia de hermanos, ¿no? Muy de gangsters, con una música realmente fenomenal, ¿no? y además de una estética cinematográfica realmente fantástica, ¿no? Para que les gusta todo ese tipo de detalles, esta historia lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo eso. Así que vamos a escuchar, bueno, la banda original de la serie, son casi 6 horas. Vamos, elegí uno, un blues rock de un grupo ya disuelto, The White Stripes, que publicó Elephant el 19 de marzo del año 2003. De él vamos a escuchar, de aquel disco vamos a escuchar un temazo, The White Stripes. my mother who made me the seventh son. Right now you care less about me, but soon enough you will care by the time I'm done. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estamos escuchando el tema principal a cargo de Nick Cave and the Bad Seeds, de la serie británica producida por la BBC, Peaky Blinders, de lo cual escuchamos hace un momentito uno de sus temas, un blues rock realmente fenomenal de este grupo ya disuelto, The White Stripes, matrimonio Meg White y Jack White. Un típico caso de eso del sueño americano, ¿no? Ella camarera, él un tapicero, se casaron por allá por la década del 90 y comenzaron a tocar música de garage, ¿no? De golpe a la fama. Se especuló durante muchísimo tiempo que eran hermanos, ¿no? Y todo como un escándalo, ¿no? Lo que ellos mismos alimentaban, ¿no? Porque bueno, algunas cositas que tenían que ver con la prensa marxista, y dice, che, acá que hay incesto, esto no es que son hermanos, como pueden hacer lo que hacen en público, las fotos, etcétera, etcétera. Resulta que, bueno, era marido y mujer. Incluso después de separados y divorciados, continuaron haciendo música hasta hace un tiempo atrás. Bueno, resulta de todo esto, varios de sus temas forman parte de la fenomenal banda de sonido de la serie británica Peaky Blinders, que se las recontra recomiendo, muy buenas, son 4 temporadas. Y estaba leyendo por ahí que el canal de streaming Netflix ya ha prometido un par de temporadas más, porque el éxito es rotundo. Bueno, realmente muy buena, muy entretenida, fantástica. Bien, ¿con qué seguimos? Me perdí un poquitito, acá estoy, esto ya fue. Vamos a ir con esto. Nos quedamos por ahí en tierras británicas para escuchar un dúo raro, si se quiere. Viste que hay de todas clases de formaciones musicales, ¿no? Este es un dúo, participan otros grandes que ya vamos a mencionar, pero este es un dúo de batería y saxo tenor, músicos londinenses muy jovencitos. Estaba viendo una foto por ahí, los desconozco, ¿eh? A un tal Bing, saxo tenor, y Moses Boyd en la batería. Desconozco la trayectoria musical de estos muchachos, que no llegan a los 30 años, muy jovencitos, con un par de discos en la calle como grupo, y que han provocado una bataola realmente fenomenal dentro del movimiento jazzero británico y londinense. Este último trabajo discográfico, publicado por el sello Gearbox Records el 22 de junio de este año, Alive in the East, se preguntan los Binker and Moses, en donde participa la estrella, ¿no?, del free británico, el saxofonista tenor Ivan Parker. Escuchemos a Binker and Moses, Alive in the East. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, Banker and Moses, Alive in the East, publicó Gearbox Records el 22 de junio de este año. Banker Golding, saxo tenor Moses Boyd, batería, músicos invitados, Joseph Dayes, en batería Tori Hansley, arpa, el legendario saxofonista de Free, Ivan Parker, y Byron Wallen en trompeta. ¿Por qué lo de Alive in the East? Porque fue grabado en vivo como la totalidad de sus discos. Yo dije dos, son tres los discos que tiene el grupo, este dúo de saxo y batería, como decíamos, un raro matrimonio, ¿no? Pero suena realmente fenomenal. Fue grabado en vivo en el Total Refreshment Center del este de Londres en junio del año pasado, 2017. Los tres álbumes que ha publicado el grupo, los tres en vivo. Una revolución de jazz en todo Londres en este momento, dice una publicación londinense. Y los jóvenes Banker & Moses están liberando la carga. Por ahí hay otro que dice como que, bueno, son los pioneros en la explosión de jazz más emocionante que Londres ha presenciado. Bueno, es discutible, desconozco la movida anterior a todo esto, pero seguramente más de uno se habrá sentido aludido y no ha de gustarle esto. Pero lo cierto es que este grupo, ustedes escucharon la explosión fenomenal y la participación y el toque realmente fenomenal de Ivan Parker, del cual nunca he traído nada de Parker aquí, porque un Free muy frío, muy cerebral, si se quiere, lo de Ivan Parker, no he escuchado nada que me guste. Bueno, acá obviamente se acopla a la propuesta y al guión, ¿no? Escrito por el dúo Banker & Moses, y el hombre tiene que hacer un poquito lo que pide el grupo y no lo que tanto lo que le gusta. Pero suena realmente fenomenal, le da una polenta enorme a este disco Alive in the East por el grupo londinense Banker Golding y Moses Boyd, saxo tenor y batería respectivamente. Muy bien, vamos a dejarlo, lindo, ¿eh? Una linda tapa también, está publicada ahí, como todas las anteriores, en nuestro perfil de Facebook. Vamos a irnos con esto, un disco que lo tengo hace ratazo, viste, que lo probamos, lo dejo, bueno, acaba. Un quinteto japonés, Rabitu se llama. El disco es National Anthem of Unknown Country, un himno nacional por un país desconocido. Publicó el sello francés Naive el 23 de junio del año 2014. Y así de raro escuchar, bueno, no tan raro escuchar un grupo japonés. Digamos, raro el título del disco, el himno nacional para un desconocido país o de un desconocido país. Más raro todavía el tema que vamos a escuchar. Se llama Una mujer sentada en el segundo asiento a la entrada, esperando por nada. Pero guarda que también está la contrapartida en un tema que dice un hombre sentado en el segundo asiento a la entrada esperando por nada. Aquí es la mujer, ¿eh? Bueno, no me pida que te nombre el grupo. Todos japoneses, guitarra, piano, saxo, contrabajo, bajo eléctrico, batería. La formación de este Rabitu, el disco National Anthem of Unknown Country, publicó Naive el 23 de junio del año 2014, con esto nos vamos a ir, esperando que la programación del día de hoy haya sido de tu agrado, muy buen, feliz, muy lindo, feliz día del amigo. Bueno, nada más, Juan Carlos Preus, con la presentación y programación de este programa, Luisito Siden Controles, por aquí estoy leyendo un comentario que está entrando al Facebook, de nuestro gran amigo Jerry Balati, un abrazo enorme para él también. Bueno, nos vamos a ir hasta la próxima paradita, ahora nomás, el próximo martes con un disco completo y una programación similar el jueves que viene. Ojalá las hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchísimas gracias.